es una barreja de alegría, ¿no? Y de tristeza, ¿no? Por una banda. ¿Pero cuánto tanto por ciento de alegría tienes tú ahora en el cuerpo y cuánto de tristeza? Más de alegría, más de alegría, sí. O sea, 50% de... 57% de alegría. Sí, no, 60. Bueno, 60, de... 60. Hola, ¿qué tal, Iñu? 69 de alegría. ¿Lleváis mucho rato? 3 hores. I 31% de tristor. Però és que tens, sempre tens una... Vale, no fas problema, no? Bé, d'acord, descanses. Però tens una espurneta aquí que sap greu per l'audiència, no? Els milers d'audients. Que a més, el que estem... Amb aquesta decisió de que no es fa el programa per culpa del Mundial, el que s'està aconseguint és molt d'antipatriotisme. Perquè molts oients volen que Espanya quedi eliminada ja, o sigui, abans inclús de començar, o sea, que perquè estàs... d'aquesta manera no es farà el programa. ¿Cuánto rato lleváis? ¿Mucho? 3 hores i mitja. O sea, tú estás viendo entonces una mano por ahí oscura, negra, en contra de la selección. Contra de la selección, la cama sobre. Utilizando nosotros como herramienta, como arma arrojadiza, para que la selección no gane. Joder, eres un libro abierto, macho. De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que hablas muy mal, pero eres ancho. Ay, no tires las cosas, ay, sí, que claro. Se rompen. Bueno, total, como nosotros ya no venimos más, da igual que se porque rompa. Porque se rompa, ¿no? Ah, fuera. Jay Paua, las vías de... ¿Qué farás, Jay Paua? Sin ser nosaltres. Començar a currar, diguem. Bueno. L'Òscar Peret té feina, ell té feina, té molta feina acumulada. Tota la feina que no has fet fins ara l'hauràs de fer mentre fem el Mundial. I ràbia també té acumulada. Bueno, vam prometre un programa especial, un cop més. Les nostres promeses no són de veritat. O sigui, no és un programa especial ni molt menys. És més, és un programa molt poc especial. Bocazas. Està bé que... Sí, tu vas prometre el programa. Està bé que lo diga quien lo prometió. No, sí, però oye, mira, tengo un anillo y no se me ha caído todavía. Vale. ¿Qué vol dir? Que no se me caen los anillos de reconocer que soy un bocazas. Vinga, va, encetem per fi l'últim programa. Bueno, l'últim programa fins al 9 de juliol, que s'acabarà el programa especial i no sé quan tornarem. Hem rebut molts mails de gent que vol que perdi Espanya, que no vol que marxem. Per exemple, un és molt graciós. Es diu David, i diu el David: hola, soy Sapito Azul. No eres Sapito Azul, dius David. Tus pares et van posar un nom, ben maco que és, David. I mai van imaginar que tu aniries per la vida dient que et dius Sapito Azul. Clar, uns pares, jo sé del que parlo, trenques les banyes per posar un nom al nen i al final el tio es fa dir Sapito Azul, però bueno... Per favor, eh? Bueno, no sé. Per favor, Sapito. Segurament sí. En círculos de sapos. Imagina't que el seu pare li hagués posat Sapito Azul. Es faria dir David, el tonto. Es faria dir David, clar. No. Bueno, pues digo, sois Sapito Azul y os propongo que ya que con motivo del Mundial no tenéis problema, ¿por qué no lo seguís haciendo igual y lo volcáis en Internet? Es una idea genial, ¿no? Es genial, David. Sapito, es genial. Se te ha ocurrido alguna cosa. Mira, muy preciosa. Guardo el mail, va. Venga. Y una otra que me ha agradado, una otra mail que me ha agradado, de los mols que hem rebut a estas últimas horas, del José Joselillo. Ponotrillo. Diu que ens vol agrair-nos que ha descobert una paraula que en aquest programa s'aprèn. I ha après una paraula en aquests mesos, que és guano. Ell no sabia què volia dir guano, ja, i que li agrada molt guano. Guano mola, però guano s'utilitza bastant. Tampoc veig que... Se nota que no, este no tiene plantas. No. Diu, no sé si vais a cobrar. Me gustaría saber si vais a cobrar estos días y tal. No t'ho direm. Quin interès té la gent, saber si... Diu, però si la resposta és que no, propongo que Jay Power venda su impresionante motocarro y de lo que saque, pues que lo reparta. Pero es que... Eso es independiente de si cobramos o no. Eso Jay Paua lo podría hacer. Yo creo que Jay Paua podría sacar más dinero vendiendo su cuerpo que su motocarro. Pero además podría... Bueno, podrían forrar, ¿eh? Dejamos la quiniela. Bendito sea el caos, pues es síntoma de libertad. Ahí estás. M'agrada. No, però fa una cosa molt maca. Amb la paraula guano s'ha permès el luxe de composar un petit jingle de despedida. A veure. Què seria aquest, més o menys? Diu, yo me llamo Carlos, soy profe de piano, no seré Beethoven, pero tengo buenos guanos. Sí, está bé, ponotre. Bueno, pa planxar o colgar la ropa de la lavadora, no, per pintar els platos. Vinga, molt bé, doncs... Gràcies a tota la gent que heu fet servir aquest mail, especialista@cadenaser.com. Escolteu, que no deixem de currar, vindrem cada dia aquí, perquè tenim feina, eh? O sigui que mirarem el mail a veure què dieu. I si no, ja ho vam dir ahir i ho hem dit altres dies, recordeu que tenim una web, www.especialistassecundarios.com. Allà el webmaster penjarà durant tot aquest temps Remembers, o sigui, gags que vam fer fa molt de temps i que mola tornar-los. Està tancat, això? Ell m'ho ha dit, jo no sé si és com jo o no. Parlant de la web especialistassecundarios.com, ja sabeu, els que aneu a aquesta web, que el programa del dia 29, dilluns passat, no es va poder emetre, no, el Dani no l'ha pogut penjar per problemes tècnics a Torre Espanya. I aleshores hem vist que hi ha un munt de mails, bueno, de gent, de missatges, de persones que volen tenir aquest programa, i en especial tots volen a la Ruth i l'Indignado. Sí, claro, porque este problema es del lunes. Sí, tenen el lunes sí. Suelen salir ellos dos. Tenen aquesta mancança de la Ruth i l'Indignado, la seva dosi setmanal de la... Perdona, Òscar, sí, tens raó, Òscar. El telèfon que avui farem travessa. Ah. I a travessa. Sí, perdó, tens tota la raó. 93-344... Sí, que juega España contra Egipto. 93-344-1410. 93-344-1410. Podeu començar a trucar des d'ara mateix i dir-li, jo que sé, la contrasenya... Sarandonga, Cuchibiri, Cuchibiri. Exacto. En honor de les seves camises. O sigui, l'Òscar dirà, hola, especialistes, Sarandonga, Cuchibiri, Cuchibiri. Especialistes, 93-344-1410. Cuchibiri doncs, con B alta, eh? Sí. Doncs el que farem serà repetir la trucada de la Ruth i l'Indignat. Però atenció, no l'hem treta i posarem una gravació, no. Com és un programa especial, la farem en directe. Repetirem una trucada, però ara mateix, en directe. L'Indignat està... Sí. ¿Están sus puestos? ¿Está preparado? Hombre, la verdad es que no estoy tan indignado como el lunes, ¿eh? La verdad, porque el tiempo lo cura todo. Yo ya, la verdad, estoy ya... Se me ha enfriado un poco el histerismo. Y ya no estoy tan indignado. Pues bueno, oye, si es por los oyentes, yo me vuelvo a indignar, ¿eh? ¿Qué tal, indignado? Perdón que llegue tarde, que me habéis llamado a última hora... Porque no sabía yo que tenía que venir hoy a trabajar. ¿Qué dice Ruth? Si lo sabías de no sobra. No tenía ni idea. Lo sabías de sobra. En la playa tomando una horchata y me han dicho, tienes que venir hoy. Lo sabía hoy de sobra. Hoy viernes. Te estaba diciendo, vámonos ya, que es tarde. Y tú venga a platicar con un italiano. En cualquier caso, estoy aquí ya preparado para un poquito volverme a indignar y volver a repetir un poquito lo del lunes. A ver, Nane, pásame el guión, es que yo no me acuerdo del lunes. ¿Por qué estaba indignado? A ver, sí. ¿Bañadores? Es de bañadores. Ah, bañadores, vale. Bañadores, vale. Yo estoy preparada, yo por los oyentes, me habéis pedido. Nani, que repita lo mismo del lunes pasado, ¿verdad? Tal cual. Bueno, sí, le quiere poner... No sé si será lo mismo. Nah. Pero bueno, esto es por todos los oyentes que no pudieron escuchar ese programa. Os queremos. ¿Pero qué hace con la lengua? Da sorbetón, ¿eh? Bajo, ¿eh? Cuando beso, beso yo cambio. Pero beso. Si es un beso de amigo, hombre, el que ha de dar. Yo a los oyentes es un beso de amante. Ese micrófono tiene que utilizar más gente, ¿eh? Sí. Bueno, yo estoy lista. Yo también. Mucha mierda. Que empiece el show. ¿Qué tiene? No sé yo, ¿eh? Ahí estamos. Repetición del sketch emitido el pasado 29 de mayo en esta misma sintonía. Ruth y el Indignado. Hola, muy buenas... ¿Está preparado, no? Sí. Muy buenas tardes. He llamado usted al teléfono de atención al cliente de los almacenes de moda... almacenes de ropa Hard Rocks Café... No, es que no es fácil, ¿eh? ¿Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de los almacenes de Gen Waldrapas? Waldrapas. ¿Waldrapas? Harlow. Nar Row. Na Hell Du Halton Low. Drag. Sen Sin. Hack. Ha. Ha. Row. Jarros, eso, ahora. Jarros. ¿Ya? Vale, ya, hombre, caramba, vale, ya, caballera, vale, ya. Que es igual como se llamen los almacenes. Está bien, menos grito. Da igual. Ya estamos indignados. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Atiende Ruth? Pues verá, yo la semana pasada fui a comprar a sus almacenes de ropa Hard Noodles. Cagunda. Bueno, es igual como se llamen los almacenes. ¿Qué vino a comprarnos aquí? Pues la semana pasada, caballera, menos grititos, que el indignado fui yo. Es usted. Me fui a comprar un bañador porque lo que tenía eran ya bañadores antiguos. Es un poco falsa esta indignación, ¿eh? Hombre, es que, jo, no es fácil, ¿eh? Repetí la indignación otro día. Que compró un bañador nuestro y que eran muy antiguos. ¿Cómo de antiguos? No, los que yo tenía eran muy antiguos, por eso me fui a comprar a ustedes un bañador. Ah, ¿y eran antiguos los nuestros? ¿O los suyos? Venga, hombre. ¿Cómo eran los suyos? ¡Antiguos! ¿Pero cómo era? ¡Antiguo! Uno era en conmemoración del Mundial 82. ¿Con naranjito? Con naranjito. Y el otro era uno que le compré yo a Laura en Postigo cuando iba a la escuela. Pues sí que eran antiguos, sí. Bueno, pues así que se compró un bañador en nuestros almacenes de mod mierda. Hurligros. ¡Da igual cómo se llamen los almacenes! Y además, mire, dos oportunidades cada uno para decirlo bien. Si no lo dice bien a la segunda, cambio de turno. Vale, vamos al tema. Bueno, que me compré un bañador en sus almacenes... Harford. Dos oportunidades ha dicho. Vaya. fuera, ha agotado sus dos oportunidades. ¿Qué decía? Que resulta que este bañador que me compré en sus almacenes no se quiere bañar. ¿Quién? El bañador. ¿Cómo que el bañador no se quiere bañar? No se quiere bañar. Eso es imposible. Este fin de semana me lo he puesto. Me he ido a la Costa Brava y cuando me iba a bañar el bañador me ha dicho que si estaba loco, ¿qué? Que el agua está helada. Que me bañe yo en pelota si quiero, pero que él no se mete en el agua. Pero esto no puede ser si un bañador está diseñado para bañarse, pero si además la palabra lo dice, bañador, bañarse, porque un pelamelones, ¿para qué sirve? Para pelar melones. Pues un bañador. Para bañarse. Ya está. Pues a mí el que me han vendido ustedes es friolero. Dice que no, que pasa de todo, que él no se mete en el agua. Madre mía del amor hermoso. No y espera un momento. Paloma, ¿qué? Que se lo paso. Que es que lo tengo aquí en la mirándome con cara en... Espera. Diosito. Ponte. Ponte que te pongas. Y apaga la estufa, cojones, que estamos a 30 grados. Sí. Epi. ¿Qué? ¿Tú eres...? Esta vez hay más gritos, que la otra vez. Yo al menos lo que estoy notando. Nos hemos envalentonado. Aparte es que ¡Déjame! Tú eres un bañador. Es que me está empreñando. Eres un bañador, ¿verdad? No seas acústica. Sí. No seas acústica. Vaya. Eres soy un bañador. De los nuestros. Sí, tapándose la nariz con los dedos. ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué pasa? Eres un bañador de los nuestros, dices, sí, ¿no? Sí, de los almacenes Yo también tengo todo por... Déjalo, es igual, sí. ¡Déjalo, cómo se llaman los almacenes! Bueno. Está más indignado que el otro día. Oye, tío, está desaporado. Oye, ¿por qué no te quieres bañar? Pues porque el agua está helada. Este tío está loco. Si es que no, noté a la que puso un pie en el agua como su pilila se convirtió en una canica de hierro de lo fría que estaba el agua. Pero tú eres un bañador. Pues tu palabra lo dice. Por eso mismo, ¿tú sabes lo que tardo yo en secarme? Si me meten en el agua gélida estaré todo el día húmedo. Si por lo menos se fuera a la costa de Tarragona, que está más caliente el agua, como cuando se mean los chavalines. Bueno. Pero es que aquí en la Costa Brava está fría de cojones. ¿Sí? Así que no te piensas meter en el agua, ¿verdad? No, hasta agosto no, y es mi last word. ¡Trae el teléfono! ¡Dios! ¡Trae! ¡Pero cógelo con la mano! ¡Trae! ¡Trae aquí! ¿Lo ha oído, no? Y a usted también. La ha ido, ¿no? Y a usted señor también. En redondo, coge un compás y traza un círculo, ¿no? Quiere bañarse. Hagamos una... ¡Que te calles! Hagamos una cosa. Que venga usted con el bañador a nuestro almacén... Hans Flow. Venga usted con... ¡Para que da igual cómo se llamen los almacenes! Bueno, pues usted viene con el bañador a nuestro almacén y nosotros se lo cambiamos por una bufanda, que está más acostumbrada al frío. ¿Y me tendré que bañar con la bufanda? Sí, se la enrolla en la cinturilla en forma de que le tape lo que es el cimbrel y el eso, ¿cómo se llame? Pompis. Sí, lo que no se ve en la foto suya de la web. Vale, pues gracias. Pues ¿vale? Buena idea. ¿Verdad que sí? Buena idea. Venga, los almacenes Hans... Heroes. Los almacenes... Heroes. Mirrows. Jorba Precioso, ¿qué? Me llamo Justo Rodríguez. Y por mi trabajo, soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos. Escuchando buena Cladium. Yo no sé decir radio, yo digo Cladium. Amigo, los mundiales, ¡vamos! En Almacenes Saturno estamos preparados para los mundiales de fútbol. Y tenemos las mejores ofertas. Si encuentras ofertas más baratas, chapa la boca. Y hoy en Almacenes Saturno... Mini barril de cerveza, 33 centilitros, o sea, una lata, marca Honningbringen, 0,67 céntimos la unidad. Calcetines deporte con la bandera de Togo y el escudo de Emiratos Árabes, ideal para partido amistoso, 2 euros el pack. Vaselina El Roncal, buena para marca, goles en la intimidad, con cánula dosificadora, 6,40 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. m'espantis d'aquesta manera, eh? Han marxat ja la Ruth, no? D'indignau. Els sí, volíem, els volíem agrair el seu esforç de fer en directe aquest sketch. La travessa. És el moment de parlar amb el Miguel, que farà l'última travessa de la temporada. Hola, Miguel. ¿Miguel? Miguel, Miguel. Yo me llamo Miguel y no sé de piano. Tengo seré de Beethoven, pero tengo buenas manos. ¿Qué es lo que está pasando con el profe Miguel? Miguel, ¿dónde trucas? Desde Masnou. Masnou. Masnou. Masnou. Más es menos. Masnou. No es tan nou, ¿eh? No, ya. Eso dice. Mira, España, Egipto. ¿Cómo? España y Egipto. Ah, España. España, 1-1. Venga. Luxemburg, Portugal. ¿Cuándo juega España y Egipto? ¿Luxemburgo también juega en el Mundial? No, hombre, pero esto no es el Mundial. Son amistosos. Son amistosillos. Ah, es verdad. El otro que has dicho, que no me acuerdo ya. Portugal. Se juegan una paella ahí en la... Ah, vale, pues venga. Mira, este, para la Barceloneta. Este te va a gustar, mira, Miguel. Holanda contra Australia. Pues Holanda, ¿no? Se supone. Bueno, supones tú, ¿eh? Yo, bueno, esto... ¿Y tú qué supones? Ah, ¿Y aquí es difícil, Miguel? Brasil, Nueva Zelanda. Maricón, Brasil. Venga, venga. Venga, la leche. Bueno, Miguel, un placer, ¿eh? Sabes igualmente. que es la última quiniela, ¿eh? De la... Sí, pero de... eso, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo no está? ¿Os dejáis grabado o qué es lo que pasa? No, Miguel. Desde el lunes hasta el 9-10 de julio, ni grabado ni nada. A esta hora oirás un programa especial mundial. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. No digas que te pilla de sorpresa, que llevamos dos semanas diciéndolo, Miguel. Ya, pero es que no puedo escuchar todos los días. Bueno, Miguel. Bueno, pues un abrazo. Venga, Miguel. Muy bien, otro para ti. Hasta luego. Y para todos. Adiós. Dale. Venga, adiós. Ahí está Miguel desde el Masnou. Y ahora, Juan. Hola. ¿Desde dónde? Ahora mismo de Sarrañola. Yo me llamo Juan, yo soy profe de piano, no seré Beethoven, pero tengo buenas Juanos. Seguim amb països, el país de Castelló amb el país de Màlaga B. X. X. Vale. Numancia Recre. Numancia Recre. El Recre tiene que subir, en teoría. Yo creo que es un 2. Un 2. Me mola que sepas, tío. Jerez Gymnastic. Un 2. Venga. Ahí. Empate o si gana le vale. Yo creo que sí, tiene por todas. Con un empate ya está. Hércules Albacete. Hércules Albacete. Mira, como pidan 0-0, vamos a poner X. Vale. Mira, bueno, argumenta. Molve, tío. Juan, vale. A ver si Juan, con la última quiniela nos forramos un poco. Juan, vale. Venga, Juan, un abrazo. Ya que quitan del programa, pues al menos que nos sirva de algo. Exacto, claro. Exacto. Al menos ya que estaremos de vacaciones con dinero para gastar. Esta semana ya, menos que toque algo, claro, para compensar, ¿no? Porque nos vamos a ir de birras cada día, o sea que al menos tengamos dinero. Sí, hombre, sí. Dígale eso, señor Girona. Venga. Venga, que al menos llegue para eso. Venga, adiós, Juan. Hasta luego. Después de Juan, l'Adrià, si és que és de lògica. Juan, després Adrià. Hola, Adrià. Hola. D'on truques tu? De Rubí. Rubí. Rubí. Mira, com les piedres. Uh-huh. Sí. Tenerife, Elche. Un 2. Vale. 2. De tu parte. Gijón, Ferrol. Un 2. Un 2. Te apunto. Y mira, que... Apunta un 2 al Ferrol. Sí, le he apuntado. Valladolid, Poli, Ejido. Otro 2. Ha dicho 2. El Poli es ese tío que es muy, muy, muy catalán, pero si, ¿eh? Oye, una cosa, Adrià, hay más cosas, hay unos y hay X, ¿eh? ¿Qué le habéis puesto al Poli Ejido? Perdón. Un 2. Pero tenemos que ganar algo de dinero, ¿no? Pero qué pregunta, si se lo pone 2. Mira, este te va a gustar, Eibar Levante. Otro 2. Claro, claro que sí. Tío. Ahí estamos, es el 2. Oye, Adrià. Está, después del number Juan, viene el 2. Bueno, Adrià, que recuerdos, ¿eh? Merci. Venga, sí. Nos vamos a acordar de tus doses, ya verás. Me encanta Merci. Merci por ser así. Venga, oye. Mira, es Roberto, ¿no? No, Vicenç. Ah, Vicenç. Yo me llamo Vicenç, soy profe de piano, no seré un Beethoven, pero tengo buenas Vicenç. Ahí os habéis hecho de tono, ¿eh? Sí. Vicenç, ¿dónde trucas tú? Truco de Roquetes. ¿Roquetes? De mar. No, Roquetes de Alcostar de Tortosa. Ah, vale. Ah. Mira, Federico García Lorca contra Federico García Lleida. Pues si querés un 2, encara que se embate con B, igual. Ay, quina llàstima. Bueno, ¿un 2, ha dit? Sí, un 2. Sí. Almería contra el R. El que reme. Almería contra el R, M, C, A, S, T, I, L, L, A. Sí. ¿Qué digas? No sé qué te he dicho, pero bueno, fíjale. R, M, Castilla. Ah, pues no, 1-1. 1-1. 1-1 guanya l'Almeria, molt bé. Pel teu odi al Madrid, no és això? Ostres, sí, mira que pedazo derbi, era. Sí? Mm-hmm. Després del 15. C de Murcia contra Murcia. Hostia, Murcia contra Murcia. Y además que juegan en el campo que es el único que tienen, creo. Sí, sí. Además, ojo que juegan Murcia, sí. Sí. ¿Qué digo? X. Sí, señor. Que no se peleen los mejores. Venga, ahí. Escolta, posa un doble, ya que estás, Vicenç. Pues mira, vaig a ficar un doble al de España-Egipto, un 2. Toma, ahí. Ahí te veo. Ahí te veo. Així, si envien a casa España directament, fareu el programa ràpid, no? No. Sí, senyor. Bueno. Bueno. Com no, te quiero. Escolta, no és que no vulguem que enviïn Espanya ràpid fora del Mundial, però crec que no seria així, crec que continuaria el programa del Mundial, eh? Sí, sí. No, sí. Però igual se desanimen, ja no van. Ah, tu. potser sí. Vale, tio, pues gràcies, eh? Ánimo, que vinga. Vinga, adéu. Adéu. Adéu, Vicenç. I jo posaré una altra doble. Jo crec que el Poli Ejido em donarà sorpresa al camp del Valladolid, però no massa sorpresa. Empatarà. Ah, pues no és molta sorpresa. X2, eh? Vale, yo veig... No, Nane, dale tú. No, dale tú, dale tú. Yo si lo has visto, lo has visto, si tienes el... Es que yo con... La corazonada... A mí me gusta Lorca, venga. ¿El Lorca te gusta? Federico gana a Lleida. Vale. Antonio Vargas Heredia, con una vara de mimbre pues a Sevilla. Vale. El Lorca guanya, dius? Sí, però és que ho he fet per fer. Et quedes així tonto, després de fer l'última travessa de l'any. Sí. Quedes així una mica... Podríem pirar ja, no? Sí, va, vinga. Vinga, no, va, marxem. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama el show de los especialistas según radio. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas según radio, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de los especialistas según radio, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Lo millor de tot és sempre veure el careto del Chumari quan sent aquesta sintonia, com si no fuera con ell. Chumari. No, Arratxel de Unga, buenas tardes a toda la vasca, claro que va. Qué sorpresa, no, da la no, vida. No. Dos minutos tienen nada más, Ah, pues eso. Venga, va, para todos los amantes de las vacaciones y de viajar, venga, unos consejitos importantes, un poquito que hacen referencia a todo lo que el verano conlleva, ¿no? Venga. Para los que os guste el tema bricolaje. Papel, boli, venga. Para los que os guste el bricolaje, venga, vacaciones ideales. Grecia, está todo roto. Ahí te tiras un buen rato arreglándolo. Pero todo. Qué típico, qué. Venga, otro. Tópico. Los que no tengáis muchos días, pero os guste el bricolaje, venga, os venís para Barcelona, Sagrada Familia, se arregla 3-4 días. Y se acaba. Perdona, pero tú hace 5 años ya diste la fórmula para acabar con la Sagrada Familia, bueno, en una semana. Bueno, pero que se vea en práctica, ¿no? Luego hay otro tipo de viajes más culturales. Por ejemplo, la Amazonas, ¿eh? Sabéis que yo el verano pasado me fui al Amazonas y yo, en vez de evangelizar a todos los allí presentes, lo que hice es realsocializarles. O sea, todos... Los ciclistas de la Real. De la Real Sociedad. Todos con camisetas, todos con banderines y venga, más felices con ginjol. Menos religión y más Real Sociedad. Es lo que yo he pensado, ¿no? ¿Un ginjol que es? ¿Ginebra en qué? Un gínjol. Gínjol es un animal. Ah, va, pensaba que era un combinat. Es un animal típico de Valle Lorrio. Grande, peludo. Bueno, es mi abuelo, qué hostias. No es un animal, es mi abuelo. Se llama gínjol. También es un animal, ¿eh? Venga, acordaos de protegeros del sol allá donde vayáis. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay unas cuantas horas en el día donde el sol pega más fuerte. A esas horas, apartar el sol. Venga, los que tengáis que apartar el sol... ¿Con guantes? Con guantes o mojándoos con saliva un poco la yema en los dedos para no quemaros, ¿eh? Nunca el sol directamente, poner la manaza ahí. No, que quema. Venga, ¿eh? Más cosas. Uy, qué largo es esto. Me parece que ya... Los que no tengáis la piel bien curtida. Nosotros, como sabéis, la tenemos bien curtida, sobre todo también... Bien protegida del sol. ¿Por qué? Porque al tener las cejas que tenemos, nos sirven de visera. Tenemos una visera constante, por eso los orrelenses siempre tenemos la cara blanca. También al tener mucho pelo en el pubis, siempre tenemos la zona genital bien protegida y bien blanquita del sol, porque hace como visera. Toda la pelambrera nos va a hacer visera. Los pezones también blanquitos. Los que no tengáis tanto pelo, oye, a protegerse, venga. Esto es un poco un recuí, ¿no?, de todas las cosas. Lo que tenéis siempre en cuenta, el eterno problema de la luz, y el gas, y el agua. Os vais de vacaciones y pensáis, ¿he apagado la luz, el agua y el gas? No me acuerdo, vuelvo a casa. Bien, para evitar eso, nosotros en Valle Lorrio, hacia el mes de febrero, dejamos de pagar el agua, la luz y el gas. Y más o menos por julio, te la cortan. Uy, antes. Te la cortan. No, y antes. Mucho antes. La luz, el agua y el gas, sí. El Valle del Río te la cortan. O sea, el ciruelillo. Pero menudo son. Pero así ya tenemos. Ya no nos hemos de preocupar de si tenemos el agua, la luz, tal. Siempre con sencillez. Y un último recado. Pero venga, a todos los perros que nos estén escuchando. Si en estas vacaciones tu amo para en una gasolinera y te dice que bajes al de paso a comprar el as, no bajes. Te quieren abandonar. Venga, eso es un consejo que tenéis que seguir todos los que seáis perros y perras. Si es otra revista, por ejemplo, el Solomoto. Solomoto, sí, porque hay un interés, ¿eh? Hay un interés. Pero el As es un poquito excusa, ¿no? No, es que no escribe ahí el tonto Gatti, ahí el loco Gatti. Se escribe ahí el loco Gatti, sí. Sí, pero más que el loco. Es el... Bueno, es un compañero, venga, sigue. Te cae muy bien el loco Gatti, tío. No, ni bien ni mal. Avui, l'actuació musical, en especial, com a motiu, no?, de que és l'últim programa fins a la tornada del juliol, volem acomiadar-nos per tot el grande, no? I hem convidat a un parell de superestrelles que en el seu moment van fer un duet irrepetible. Em refereixo al Paul McCartney i al Michael Jackson. Un placer muy grande. Venga, decirlo, va, decirlo. Un placer muy grande. Venga. Claro, qué gusto estar aquí fresquito. Se está muy bien, sí, aquí en la cadena Cell. Paul Michael. Un paso por delante siempre. La cadena Cell se adelanta siempre. Donde está la noticia está la Cell. Paul Michael Glaser, muchas gracias por venir a este programa tan, tan especial. No hay que, hermano, nosotros por una causa no le hacemos lo que haga falta. Claro que sí, por otra hacemos cosa lo no. Que haga falta. Por otra cosa no. Pero para ayudar a los demás siempre nos va a encontrar. Sí, no, no, pero un programa especial, no, bueno, es un programa especial porque nos despedimos de la audiencia, pero en julio volvemos, ¿eh? O sea, no es una cosa definitiva, nada. ¿Cómo, más. Pero nosotros pensábamos que era un telemaratón para recaudar fondos. Nosotros creíamos que veníamos aquí a cantar juntos en una, claro, gala con otro grupo. No, venir con... para una cosa de chichinabo. Pensábamos que íbamos a venir con otro artista, que estaría, claro, aquí Chris Joanico, que estarían los Pets. Que estarían Osus también. Que estarían los Wiskins. Santraid. Santraid. Pero telemaratón. Y la eléctrica de Adarma, por favor, la eléctrica de Adarma. ¿Os gusta la eléctrica de Adarma? A mí me encanta. Luego, como dices tú, la eléctrica de Adarma. La eléctrica de Adarma. Pero una cosa, ¿pero telemaratón de qué? ¿De qué estáis hablando? Es que no pillo nada. Por favor, de resurgimiento del rock catalán. El rock, claro, catalán hacer, está volviendo rock... a pegar fuerte. ¿Pero ustedes qué tienen que ver con el rock catalán? ¿No tienen nada que ver? Mucho. Nosotros quedamos primero en el concurso de Jóvenes Promesas, en el famoso Asa Rock, celebrado en Milubí allí. Asa Rock. Asa Rock. Asa Rock. Asa Rock. Ahí nos... arroz y después te lo comes. Así nos abrió muchas puertas ese festival. Eso nos dio para juntar dinero y poder grabar la canción de Gil en Mine. De Gil en Mine. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, Vi? Hombre, la chica es mía. Qué gran canción. De Gil en Mine. ¿Al final de quién era la chica? Porque uno decía que era suya, el otro decía que era suya. No, yo no soy... Era un poco... ¿De quién era quién? La verdad que nos ha pasado un hueso y un muerto. Yo creo que era más tuya, Paul, que no... No, no. Que no, ¿cómo? No, no, hombre, no. Era mía. Era un poquito los dos, ¿eh? La chica era un poco alocada, tú sabes, mi amor. Era un poco... Entonces, bueno, tú la llamabas por la tarde y decías, te voy a comer por la tarde. Usted se me venía, bueno, por la tarde. Y después la llamabas por la mañana y decía, pues ya por la mañana. Y podíamos ir los dos a la vez. Ella me decía que no a nada. Tú eres Paul, ¿no? Yo soy Paul. Entonces... Eso hubiera sido conveniente decirlo a lo primero de la entrevista. Ahora ya que Paul, carajo, importa. No importa, mi amor. Pero esa chica tú tenías que verla, tú sabes, sabrosona. Eso era rumbo, Coca-Cola y caña, oye. Eso era azúcar, lindo. Jugosita, jugosita. Era jugosita. Qué pedazo de... Menuda hembra, no decía de no. Ya, pingazo, me bueno, haya. En directa, per tot els ullets de la cadena SER, i perquè és un programa molt especial, amb Michael Jackson i amb Paul McCartney interpretant per tots vosaltres The Girl Is Mine, no? Tu tenés que oírlo. Tu, nosotras, tu, cuando interpretamos esa canción, la tenemos en la cabeza. Oh, vamos. Era puro fuego. Era puro fuego. Chama, llama. Ahí el malecón. ¿Quién empiezas tú, A la luz del día en el malecón. Uy, estaba ahí dándole mano. Y dice, dale. Mira ya cómo voy a salir hacia la calle con esta pinta. Nosotros tornem en principi al juliol, però bueno, ja tiene un cubito de hielo para metérmelo aquí porque estoy bien puesto. Per escoltar els oients de Barcelona, heu de saber que a l'hora L, un programa que s'emet a Barcelona, abans de les 2 de la tarda sortirem, farem un sketch diari i també estarem a Localia a les nits, la gent que pilla Localia a Catalunya. I també tenim una adreça de web, www.especialistasecundarios.com, així que... I una casa, va, si queréis venir. Claro. Y oye, que... Encantado, llamar a la puerta. Que el mundo es un pañuelo, que mejor, por la calle. Venga, y todos con España. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams. Really just a waste of time. Because she's mine.